La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. El pasado 13 de marzo, falleció en Buenos Aires a los 86 años de vida el doctor y locutor de radio peruano Don Pedro Aníbal Mancilla, quien emigró a la Argentina en 1951, en donde hizo una carrera profesional significativa en la radio por más de 5 décadas. Desde Buenos Aires, Víctor Hugo González nos brinda el siguiente homenaje. Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día. Desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González. Ha sido muy difícil para mí armar esta colaboración para el programa, ya que tengo que reportar la pérdida de un querido amigo a sus 86 años, uno de los locutores más importantes que ha tenido enorme repercusión de audiencia en Argentina. Nos ha dejado hace unos días el famoso locutor Pedro Aníbal Mancilla. Un profesional de primera línea sin dudas, gran persona, muy querida tanto por los oyentes como por sus compañeros de trabajo, que han expresado su pesar por la irreparable pérdida. Los programas musicales que conducía de madrugada han acompañado a millones de oyentes que, como yo, a esas horas estábamos preparando planos para presentar en la escuela al día siguiente. Y poníamos la radio a bajo volumen para no despertar a la familia que a esas horas estaba durmiendo. Pedro era peruano de nacimiento y llega a la Argentina con la idea de cursar su otra pasión, que era la medicina. Le llevó 40 años recibirse de médico y además completó sus estudios interesándose en la verdadera acupuntura china. Gracias a la gentileza de Juan Ferrante y el locutor y periodista Rubén Darío, vamos a escuchar partes del reportaje que Rubén le hiciera a Manito, como lo llamábamos al querido Pedro. Pedro Aníbal Mancilla, muchas gracias por escucharnos. Rubén Darío es mi nombre, esta es Radio Buenos Aires. ¿Cómo le va? Estoy muy contento de estar conectado con vos y con toda la audiencia, y seguramente que también con la actualidad que tiene toda la tecnología. Qué maravilla que es la tecnología, qué maravilla, Pedro, que es la radio, ¿no? Porque uno llega a lugares que realmente no se imagina. Exactamente, hermanito. Eso me ocurría a mí cuando yo era chico y escuchaba una radio, claro, en esa época eran con radios con válvulas, ¿no? Claro. Y se escuchaba desde todas partes, y me gustaba mucho escuchar a un locutor de Perú, de Radio Nacional, que siempre decía, habla para ustedes vuestro amigo, y ahí decía su nombre, ¿no? Claro. Y entonces yo me copié de él, y cuando salía en Modern en la noche yo decía, habla para ustedes vuestro amigo Pedro Aníbal Mancilla. Sí. ¿No? Qué época tan maravillosa, la de Modarte en la noche, ¿no? Sí, duró muchos años en el aire, de lunes a lunes, ¿eh? Sí. Sábados y domingos inclusive, desde las 10:30 de la noche hasta la 1 de la mañana. Empezamos en Radio Excelsior y a los 6 meses, cuando pasamos a Radio Libertad, ahí se incorporó Nucha Mengual, que era locutora en Radio Libertad, y ella seguía con Tras Noches Modarte. La noche es maravillosa. No, pero cualquier momento de la radio, hermanito, sí. Tenemos que pensar que están muchísimos oyentes, claro, Escuchando la radio. Y como la radio no atrapa al lado del aparato, sí, es una compañía muy grande. ¿Qué edad tenías cuando llegaste al país, a la Argentina? Cuando vine al país, sí, Llegué cuando tenía 19 años, hermanito. 19. Lleno de ilusiones, de esperanzas, de anhelos. Quería ser médico. Así que ingresé y me gradué en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, la que está en la calle Paraguay. Claro, Pedro, abrazaste dos profesiones, como la medicina y la locución. Pedro, cuando te ofrecen para hacer Modart en la noche, semejante cliente digo en cuanto a empresa, ¿no? Sí. ¿Habrá sido un orgullo para ti? Por supuesto, hermanito. No es la casualidad, ni el azar, ni el milagro. Estaba escrito seguramente que tenía que trabajar para ellos. Mira, por esta razón. Un día me llama de Canal 13 Entonces, a tal hora lo espero acá en el canal. Voy y grabé para Modart, mira vos, ¿no? Sí. El aviso más o menos decía así, Toplin 64, las camisas de Modart, tres largos de manga. Y daba todos los detalles de las camisas, ¿no? Entonces yo decía, uy, si me pagan con tres camisas, uy, yo ya estoy hecho, pensaba, ¿no? Ay, hermanito. Mira, cuando me dijeron que pase a cobrar dentro de 15 días, porque ellos no tenían mucho dinero, dice, pero dentro de 15 días pase a cobrar, le vamos a dar 15 mil pesos por el aviso. Al otro día de grabar el aviso, me llama el productor, ¿no? Y me dice, Mancía, el encargado sí. de la comercialización quiere conocerlo, es uno de los hijos de la empresa Clayman. Claro. Entonces voy y me ofrece que le pase los avisos en vivo en Radio Excelsior, sí. en un programa que se llamaba Excelsior en la Noche. Ah. Excelsior lo conducía un locutor muy, muy simpático, muy linda voz, ¿no? Y él tenía como cliente jueves, viernes, sábados y domingos a Modar. ¡Qué bárbaro! En la noche. Sí. Entonces yo iba y pasaba los avisos, muy contento. Eso fue en octubre del año 64. Claro. Pero un día me llama Clayman y me dice, Pedro, vamos a hacer una cosa. Te vamos a incorporar, vos vas a anunciar no solamente la propaganda, sino también los títulos de los discos. La conducción. Todo, y la música claro. la seleccionaba él. Y así fue como el 27 de febrero del año 1965 empezamos con Modar en la Noche. Modar pasó a Radio Libertad. Claro. Y pero ahí sí seguía las 24 horas. Entonces claro. después que yo terminaba la una, seguía Nucha Amengual. Nucha Amengual, con sí. con Trasnoche de Modar hasta las 5 de la mañana. Qué lindo, qué época espectacular, Pedro, espectacular. ¿Cuánto duró todo eso, todo lo lindo de Modar? Eso duró hasta el año 1986. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Sí, un montón años? De años. Claro. Creo que ha sido el programa más largo en la historia de la radiodifusión sí, argentina. Sí, yo me acuerdo que cuando presentabas que siempre lo grababa en mi casa, el momento de los Beatles. ¡Ah, qué lindo! Eran tres temas pegaditos. Sí, muchachos, está por empezar la media hora famosa, la media hora dedicada a ellos, sí. a los monstruos de Liverpool. ¡Qué lindo! Una maravilla. Qué buenos recuerdos, hermanito. Qué lindo recuerdo, Pedro. Bueno, muchas felicidades gracias. Para todos, hermanitos. Gracias, ¿eh? Pedro. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente para ustedes, hermanitos. Hasta luego. Y hasta aquí, queridos amigos de Frecuencia al Día, este emocionado recuerdo para Manito, Pedro Aníbal Mancilla. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. República Dominicana y otros 18 países de América se han comprometido en Buenos Aires a acabar con el roaming de la telefonía móvil, han informado a EFE fuentes del Ministerio de Modernización. Desde República Dominicana, Carlos Benoit tiene el informe. Gracias, Tino. Se trata de una voluntad de todos los países que se reunieron en la séptima asamblea de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL, que firmó la llamada Declaración de Buenos Aires, con un plan de acción del 2018 al 2022, cuya principal meta es el fin del roaming. El ministro de Modernización argentino, Andrés Ibarra, aseguró durante la reunión que los estados tienen el deber de generar las condiciones para que los ciudadanos se comuniquen sin barreras y los despliegues para que los operadores ofrezcan un servicio accesible y de calidad. De concretarse, esta mejora en las comunicaciones móviles beneficiará a los usuarios de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguay, Perú, Paraguay, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, México, también Trinidad y Tobago, República Dominicana, Bahamas y Barbados. La eliminación del roaming que ya se llevó a cabo en los países de la Unión Europea en 2017 supondrá que los usuarios pueden llamar, navegar por Internet o enviar mensajes por el mismo precio tanto desde su país como desde cualquiera de los países extranjeros firmantes. En la reunión, que se celebró del 13 al 15 de marzo, pero cuyos resultados se dieron a conocer recientemente, Argentina asumió la presidencia del Comité Directivo Permanente de CITEL, un ente de la Organización de Estados Americanos, OEA. Además del roaming, los delegados de los estados hablaron sobre la reducción de la brecha digital a través del impulso a acciones regionales de inclusión digital para personas que no son nativas digitales. Otros temas que incluye la Declaración de Buenos Aires son desplegar el desarrollo de servicios de telecomunicaciones, fortalecer la ciberseguridad, fomentar un cargo regulatorio para mejorar la calidad de los servicios en Internet y promover el desarrollo de un mercado regional digital para facilitar el comercio en línea. Argentina asumió durante el encuentro la presidencia del Comité Directivo Permanente de CITEL, por lo que liderará la implementación de estas políticas regionales con el presidente del ente regulador de comunicaciones de Argentina, Miguel de Godoy, a la cabeza. Es muy importante haber logrado tantos consensos, porque significa que estamos fortaleciendo este ámbito regional que tiene que dar respuesta a los desafíos que nos plantea el desarrollo de tecnologías de la información y las comunicaciones, afirmó de Godoy. En Santiago, República Dominicana, aquí Carlos Benoit, para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos en Argentina el día 3 al locutor Roberto Saldí. El día 5 en Chile a la radioaficionado Adriana Contardo. El día 6 en Chile al radioescucha Román Mora. El día 6 en Venezuela al diexista Jorge Luis Medina. El día 6 en Puerto Rico al radioaficionado Héctor Ortiz Mercado. El día 6 en la República Dominicana al radioaficionado Hugo Ramón Sánchez del Radio Club Dominicano. El día 6 en Brasil al radioescucha Daniel Williams. Muchas felicidades. El día 7 en Venezuela al buen amigo y colaborador de este espacio, Jorge García Rangel. El día 9 en Argentina al buen amigo del grupo Radio Escucha Argentino, Arnaldo Slain. El día 10 en Uruguay al radioaficionado Paolo Fallini. El día 12 en Puerto Rico al buen amigo Galaxia Internacional, Jaime Tejada. El día 12 en Perú al radioescucha Francisco Llerena Vega. El día 25 en Suecia al reconocido diexista Henry Clemex. El día 27 en Venezuela al amigo radioescucha Luis Guerra. Y el día 29 en Chile al locutor Marcial Antonio Rojas de Chilena FM. Para todos ustedes, vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. Muchas felicidades. México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Procuraduría Federal del Consumidor ganó una acción colectiva por cobros indebidos en telefonía celular que interpuso originalmente contra Nextel, pero que siguió en contra de AT&T, cuando ésta compró la primera. Las quejas datan desde el año 2012 y un año después el organismo interpuso la acción colectiva, la cual pasó por varias etapas procesales hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. La Corte condenó a la compañía AT&T a regresar a los consumidores el daño con la devolución de dinero, además de una indemnización adicional del 20% de los cobros indebidos y el pago de un interés del 9% anual. Muchas gracias al ingeniero Miguel Ángel Reyes por esta información. Continuamos. Esto es Frecuencia al Día, programa semanal realizado por Dino Bloise. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación y la escucha de emisoras de onda corta. Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio en la voz de Antonio Avelino, en representación del DX Clubes Sin Fronteras del Brasil. Adelante. Gracias, Dino. RAI Argentina al Mundo permanece transmitiendo en idioma portugués vía Radio Miami Internacional en los siguientes horarios y frecuencias, de las 12 hasta las 13 horas UTC en 9.955 kHz. RAI Argentina al Mundo también permanece en idioma español por los horarios y frecuencias de las 14 hasta las 15 horas UTC en 11.580 kHz y de las 22 hasta las 23 horas UTC en 5.950 kHz. Radio La Voz de Turquía transmite su programación en español de las 2 hasta las 2 horas y 56 minutos UTC en 9.410 y 9.650 kHz, de las 17:30 hasta las 18:26 horas UTC en 11.930 kHz. Radio Nacional de Amazonia transmite su programación en portugués en los siguientes horarios y frecuencias, de las 00 hasta las 00 hora UTC en 11.780 kHz y 6.180 kHz. Esta última frecuencia aún no está totalmente activa. Una vez más, la noticia triste, Radio Taiwán Internacional cerró sus emisiones en onda corta en el pasado 24 de marzo con un programa especial. Radio Taiwán Internacional cerró definitivamente sus emisiones en onda corta en 2018. Ahora solo podremos escuchar por internet. El DX Club Sin Fronteras ha cumplido 5 años en el último día 9 de marzo. Como es el mes de aniversario, el DX Club Sin Fronteras realizará sorteo de un aparato de radio, el Radio Motobras de 7 bandas para los DXistas, radio escuchas y radio aficionados a peñas de Brasil o solamente para Brasil. Para concorrer, hay que contestar las preguntas: ¿en cuál local, entidad y hora fue fundado el DX Club Sin Fronteras? ¿Y en cuáles emisoras y programas el DX Club Sin Fronteras viene participando? Las respuestas deben ser enviadas por carta o email hasta el día 31 de marzo de 2018. El sorteo será día 14 de abril. Participen, envíen sus respuestas para DX Club Sin Fronteras, Caixa Postal 77 CEP 55002 970, Caruaru, Pernambuco, Brasil. E-mail: dxclubesemfronteiras@hotmail.com. El DX Club Sin Fronteras realizará aún algunas acciones para conmemorar el quinto aniversario del club en este mes de marzo. Enviaremos tarjetas EQSL conmemorativas para los informes de recepción enviados por las escuchas de participación del DX Club Sin Fronteras en las emisoras Radio Aparecida de Brasil en el programa Encontro DX y por las emisoras que transmiten el programa Frecuencia al Día de Radio Miami Internacional durante el mes de marzo. Radio Aparecida tiene las siguientes frecuencias y horarios: 5.035, 6.135, 9.630 y 11.855 kHz. El programa va al aire siempre a los sábados de las 22 hasta las 23 horas UTC. Y el programa Frecuencia al Día, transmitido por Radio Miami Internacional, va al aire de las 12:30 hasta las 3 horas, de las 4 a las 5 horas UTC y de las 23:30 hasta las 00 horas UTC en 9.955 kHz, siempre a los viernes, sábados, domingos y lunes. Envíe los informes para el siguiente email: dxclubesemfronteiras@hotmail.com. Antonio Avelino, desde Caruaru, en Pernambuco, Brasil, de DX Club Sin Fronteras, para el programa Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, Alonso Mostafo presenta el segmento de las condiciones generales de propagación para las ondas cortas. Hola, saludos a todos desde Barcelona, les habla Alonso Mostafo para Frecuencia al Día y estas son las condiciones generales de propagación para el mes de abril. El flujo solar medio de 2.800 megaciclos previsto, estimado por el Centro de Predicción de Clima Espacial de la NOAA para este mes es 71,7, y a partir de ahí se estiman las siguientes condiciones de propagación, como otras veces, dentro de un comportamiento global de la ionosfera y al margen de las variaciones no periódicas en esta. En las bandas de 10, 11 y 13 metros, en ambos hemisferios durante días las condiciones serán malas. En las bandas de 15 y 16 metros, también en ambos hemisferios, durante días las condiciones van a ser con tendencia malas. Habrá una leve mejoría en horas cercanas al mediodía y hasta alrededor de media tarde. En la banda de 19 y 20 metros, ambos hemisferios, durante días las condiciones serán regulares. Las distancias de salto oscilarán entre 1.200 y 1.700 kilómetros y podrá haber cierres esporádicos a cualquier hora. En la banda de 25 metros, hemisferio norte, durante días las condiciones serán regulares, con leve empeoramiento en horas cercanas al mediodía y dándose distancias de salto entre los 1.000 y 2.000 kilómetros. En la banda de 31 metros, hemisferio norte, durante días las condiciones serán regulares, con tendencia malas en horas cercanas al mediodía. En la banda de 40 metros, hemisferio norte, durante el día las condiciones serán regulares y con tendencia malas en horas cercanas al mediodía. En la banda de 49 metros, hemisferio norte, durante el día las condiciones serán regulares, con tendencia malas en horas cercanas al mediodía. Y finalmente, en las bandas de 80 y 160 metros, como otras veces en ambos hemisferios, y en todas las bandas, como otras veces, se darán saltos inferiores a los mínimos mencionados por presencia de ionizaciones esporádicas, mayormente en el hemisferio norte, latitudes bajas de ambos, y mayores distancias a los 3.000 kilómetros por saltos múltiples. Hasta aquí las condiciones de propagación. Les hablo desde Barcelona, Alonso Mostazo, para Frecuencia al Día. Gracias por continuar con nosotros. Marruecos. Las autoridades marroquíes ordenaron en días pasados la suspensión de una emisión radiofónica durante varios días, informó un diario local. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias, Dino. La alta autoridad de comunicación audiovisual marroquí, que ha tomado esta decisión, consideró que la emisora privada Chada FM ha violado a través de este comportamiento los reglamentos jurídicos y los compromisos de los medios de comunicación de difundir informaciones fiables sobre la salud. El sitio del grupo radioescuchaargentino.com continúa diciendo: los hechos remontan al pasado 19 de enero, cuando un predicador musulmán dijo en la emisión Din wa Dunya, Religión y Vida, emitida por la misma radio, que cuando una mujer practica el sexo con un hombre que no es su pareja, corre un mayor riesgo de padecer de cáncer de útero. Asimismo, la HACA consideró que estas declaraciones suponen una agresión contra la dignidad de la mujer y contra las personas que sufren de este tipo de cáncer. No es la primera vez que medios de comunicación marroquíes difunden contenidos polémicos contra la mujer. En noviembre de 2016, la televisión pública 2M difundió un tutorial de maquillaje para enseñar a las mujeres maltratadas cómo camuflar las huellas de violencia, lo que ha generado entonces una amplia ola de indignación. La alta autoridad de comunicación audiovisual marroquí, HACA, que ha tomado esta decisión, consideró que la emisora privada Chada FM ha violado a través de este comportamiento los reglamentos jurídicos y compromisos de los medios de comunicación de difundir informaciones fiables sobre la salud. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista chileno Claudio Galás, tomadas de su blog radiodiexismo.blogspot.com. Empezamos con Brasil, 11.915 Radio Gaucha. Captación, marzo 1, 1805 a 1815 UTC. Hombre habla en portugués de modo telefónico con una mujer sobre prestaciones de servicios en Porto Alegre. Simpo de 4, 5, 3-4-3. Chile, 6925 en modo AM, Radio Compañía Worldwide, captación marzo 2, 2320 a 2350 UTC con el programa El Castor Cibernético de Radio Canadá Internacional. Simpore 54544. Guatemala, 4055 Radio Verdad, captación marzo 1, 0540 a 0551 UTC con espacio musical. Simpore 35343. Japón, vía Ishoudun, Francia, 5960 NHK World Japan, captación marzo 10418 a 05 UTC, vía Ishoudun con canciones en japonés e inglés presentadas por una mujer hasta las 0440, luego música clásica hasta las 0450 y posteriormente canciones populares presentadas por una locutora. A las 0456 se leen informaciones. Corea del Norte, vía Tashkent, Uzbekistán, 9345 Radio Free North Korea, captación marzo 2, 12:50 a 13 horas UTC, mujer habla en coreano con música de fondo y luego espacio musical. Corea del Sur, KBS World Radio, frecuencias 11810, captación marzo 1, 0338 a 0359 UTC, con el servicio en coreano, con dos hombres hablan en coreano. A 0340, una mujer habla con un hombre. Desde a 0350, una mujer lee un relato con pájaros y música de fondo hasta 0354. Simpore 45444. Misma frecuencia, captación marzo 2, 0320 a 0359 UTC, igualmente con el servicio en coreano. Una mujer habla y un hombre habla entre sí en idioma coreano. A las 0335, un hombre habla con música de fondo, luego habla una mujer entrevistada. Simpore 45343. 15575, captación, marzo 2, 02 a 03 UTC, vía Kim Jae. Noticiero habla de las ceremonias por el día 1 de marzo, declaración de Corea del Norte sobre el 1 de marzo y la representación sobre la lucha antijaponesa, declaración de Estados Unidos acerca del problema norcoreano y evaluación por las actividades de finalización de las Olimpiadas de Invierno. Simpore 45343. Nigeria, vía Isla Ascensión, 5960 Dandal Kura, captación marzo 10515 a 0533 UTC, espacio de música presentado en idioma Kanuri y menciones a Camerún. Simpore 55444. Perú, 5980 Radio Chasqui, captación marzo 1-23-30 a 23-59 UTC con programa religioso. Simpore 35343 con comentario. Es difícil determinar si acaba su transmisión a las 0 horas UTC, ya que es interrumpida por la emisión de Radio Rumanía Internacional en la misma frecuencia. Por otro lado, llama la atención que no acabase la transmisión a las 23:30 como venía siendo normal. Rumanía, 11800, Radio Rumanía Internacional, captación marzo 2, 0022 a 0059 UTC, revista turística y luego identificación de la emisora. A las 0024 se emite una pieza musical folclórica y desde las 0028 se emite Radio Abierta acerca de la fiesta de San Valentín de los rumanos. Vietnam, vía Estados Unidos, 7315, La Voz de Vietnam, estación marzo 10130 a 0158 UTC, con noticias sobre el Partido Comunista de Vietnam, los intercambios bilaterales con India, siembra de árboles en Hanoi, evaluación de Cámara de Comercio y las orientaciones de desarrollo. Simpore 54454 con leve siseo de Radio Rumanía Internacional, servicio en inglés y que proviene en 7325. Las captaciones realizadas por el exista chileno Claudio Galás fueron hechas con el receptor Texum PL660 y antena de hilo largo de 330 metros, desde su QTH en Barça Bajo, cuarta región, Chile. Muchísimas gracias, Dino. Saludos cordiales. 73 desde México, soy Luis Gerardo Royola. Frecuencia, al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, frecuencia al día. Volveremos la próxima semana. Por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al día.